composición de los hermanos George and Al Gershwin, en la voz de Sarah Vaughan, The Divine, la divina Sarah Vaughan. De un álbum que es un recopilatorio de grabaciones de Sarah de los años 54, 55 y 56. Lo recoge en un álbum que titularon In the Land of Hi-Fi, en el país de la alta fidelidad. Sarah Vaughan y la orquesta dirigida por Ernie Wilkins. Y ahora vamos a escuchar un tema titulado Don't Be on the Outside, Sarah Vaughan. Don't be on the outside. El siguiente tema de este recopilatorio, ¿cuándo se grabó esto que acabamos de escuchar? En Copenhague, en el Tívoli de Copenhague, 1900. Bueno, yo creo que esta información no es correcta, porque... Y me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? Antes de así, cuando lo había mirado, dije, aquí hay algo que no pega. Y claro, dice recopilatorio grabado en 1954 al 56. Y aquí dice grabado en el Tívoli de Copenhague en el 63. Bueno, vamos a obviar esa parte de la información y vamos a escuchar un tema de Rodgers y Hart que lleva por título Why Can't I? ¿Por qué no, no puedo yo? No, ¿por qué no? Sara Bon. Maravillosa, la divina de Divine Sara Bon. Y este tema, Why Can't I? ¿Por qué no puedo yo? Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Bona nit en Valparaíso, Chile. La divina Sara Bon moría el 3 de abril de 1990. 3 de abril de 1990. En julio del mismo año entraba al estudio de grabación del mismo año, de 1990, la señora Cassandra Wilson. Cassandra Wilson. Esto era en Brooklyn, New York. Junto con un interesantísimo grupo de músicos. Cassandra a la voz, Rod Williams al piano, Kevin Bruce Harris al bajo eléctrico, Tanny Tuttle a la batería, Reggie Washington también al electric, al bajo eléctrico. Esto pues son diferentes grabaciones, ahora le digo las fechas, pero le menciono todos los nombres que participaron en estas grabaciones. ¿Quién más? Mark Johnson a la batería, Jean-Paul Purelli a la guitarra y Herman Folks también al bajo eléctrico. Todos estos músicos, porque las grabaciones, a pesar de que entraron en julio del año 1990 al estudio de grabación, posteriormente continuó en octubre, noviembre y diciembre de aquel mismo año, grabándose los diferentes temas, 7 temas que componen este álbum. She Who Weeps, ella que llora, que solloza, que llora. Cassandra Wilson, un disco editado por el sello GMT el año 1991. Este es un sello alemán de Múnich, de München. Vamos a escuchar un par de temas de este disco. El primero de ellos, un tema de Cassandra Wilson y el saxofonista Steve Coleman. El tema lleva por título Out Loud, Cassandra Wilson. Mommy's singing church out loud. la señora Cassandra Wilson. Y este tema, titulado Out Loud, de su álbum del año 1991, editado por el sello JMT en Alemania, She Who Weeps, así se titula este álbum. Y vamos a escuchar otro tema de este álbum. Este es un tema original de Cassandra y es un tema de esta primera época de ella, y quería hacer un poco el contraste entre Sarah Vaughan, con quien comenzamos esta tarde el programa, y digamos una mujer que en estos momentos representa lo que podría ser el jazz clásico. Es uno de los íconos, una de las grandes referencias del jazz vocal en el jazz. A Cassandra, que es pues una voz nueva que aporta cosas nuevas al jazz, al blues, a la música en general. Composición original de Cassandra Wilson, New African Blues. Up, move back to the other side of town. Come on, everybody, move up to the other side of town. Pack your razors and your guns. Come on, move up. You gotta move on. Move up to the other side of town. Come on, everybody. And I moved up to the other side of town. You gotta pack your razors and your guns. Somebody's falling for the night. It's coming before the main thing. Bang, daylight, but I love the light. Lord, I'm always shouting by. Got African Blues, composición original de Cassandra Wilson. Sello JMT, sello alemán de Múnich, año 1991. Con este sello, que fue justamente con este sello que yo descubrí, con discos de este sello que yo descubrí a esta mujer, ella ya había grabado en el año 85 dos disco, Songbook y Point of View. Y el 87, el 88, el 87 grabó otro disco, Days Away, Winter and Winter. En el 88, Blue Skies, un precioso disco con standards. Cassandra Wilson es una mujer muy polifacética en este sentido, siempre está explorando diferentes sonoridades. Lo mismo te canta un tema como los que grabó en el Blue Skies, standards de toda la vida, como a piezas mucho más experimentales, como cosas que grabó con Steve Wilson, inclusive este álbum, She Who Weeps, del año 91. Damos un salto en el tiempo y nos plantamos en el año 2006. Por el camino hay un montón de discos que nos deja la señora Cassandra Wilson, y este en concreto, editado por el, es una grabación del sello Capitol y reeditado después por, o editado por Blue Note. Título del álbum, Thunderbird. Y vamos a escuchar, este es un disco muy especial, porque aquí tenemos a Cassandra Wilson con la guitarra acústica, acompañada por una serie de músicos que la arropan en un contexto también mucho más acústico de discos anteriores que han habido, entre el que acabamos de escuchar ahora y el año 2006. También hay incursiones, ya verán, en unos temas algo funk. Bien, en primer lugar vamos a escuchar tres temas de este álbum, de Thunderbird. El primero de ellos, que es el tema número uno, Go to Mexico, Cassandra Wilson. Right now, Mexico, Cassandra Wilson. Siguiente tema que vamos a escuchar de este álbum, Thunderbird, es el tema número 5, Red River Valley, Cassandra Wilson. Noctámbulas, buena tarde. Hoy lunes, ¿qué lunes es hoy? Lunes 13 de febrero de este año 2012. Está aquí en Barcelona, en su emisión en directo, y posteriormente lo escucharán el sábado a partir de las 22 horas en la Radioneta Chile. Valparaíso, por favor, Valparaíso, Chile. Y también en Granada, Andalucía, Radio Almaina, y tienen que buscar en la página web de Radio Almaina, Radio Almaina .org. Y en Valparaíso, 88.9 de la FM, y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. Cassandra Wilson, Red River Valley. From this valley, they say, you are going. We will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine, which has brightened our pathway a while. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. But remember the Red River Valley and the girl who has loved you so true. Won't you think of the valley that you're leaving? Oh, how lonely and sad it will be. Oh, think of the fond heart you are breaking. And the grief you are causing me. I have promised you, darling, that never will a word from my lips cause you pain. And my life, it will be yours forever. If you love me again. Come and sit by my side if you love me. Not hasten to bid me adieu. But remember the Red River Valley. Has loved you so true. Cassandra Wilson, Red River Valley, del álbum Thunderbird del año 2006, del sello Blue Note. Y un tercer y último tema de este álbum, I Want to Be Loved, quiero ser amada. Esto es lo que nos canta Cassandra Wilson. Precioso tema este, I Want to Be Loved, la señora Cassandra Wilson, de su álbum Thunderbird. Noctambules y noctambulas, buena tarde. Buena nit en Valparaíso. Esta es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, orquesta estable del programa The Dream Band. Thank you. Después de la divina, de Divine, Sarah Vaughan y de Cassandra Wilson. Mire, y justamente vibrafonista es el siguiente invitado como vibrafonista es el director de esta formación que está sonando ahora. Les voy a presentar un disco que se editó el año 2009, New Steps Record. La grabación se hizo en Granada entre los días 22 y 23 de noviembre del 2008. Este disco pues, aún no ha sonado en el programa de hoy. Es estreno de un disco que lleva un tiempo en la fonoteca del Bonatarra Noctambuls, pero por una razón u otra se iba quedando postergado y no lo presentábamos. Vibrafonista valenciano es al quien les presento ahora, el señor Arturo Serra. Tuvo su formación como percusionista en el Conservatorio Superior de Valencia, siendo su formación y sus primeras intervenciones dentro de la música clásica. Sus inquietudes y su amor por el jazz hicieron que poco a poco fuera introduciéndose en el jazz, que música clásica del siglo XX, como le llamo yo, participando en numerosos seminarios, entre los que se destacan el que realizó con Gary Barton en Madrid en el año 89. Debo decir que, bueno, si fueron 89, Arturo no es un crío ni es un recién llegado al mundo de la música. También ha participado en seminarios con Hal Carper y Kenny Barron, como otro dirigido por el percusionista Graham Jones, y un seminario de marimba a cargo del señor Robert Van Sins. Aquí lo tenemos en un disco cuya formación es, vamos a ver, antes la tenía, aquí está, Arturo Serra al vibráfono, Virgilio da Silva a la guitarra, Antonio Miguel al contrabajo y Iago Fernández a la batería. Le voy a leer como introducción lo que escribió Arturo Serra en el libretillo del CD. Dice: en este nuevo cuarteto tengo el gran placer de contar con el guitarrista Virgilio da Silva. Forma parte de la nueva generación de músicos gallegos nacidos del Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra. Tiene mucho talento y la madurez de sus solos es digna de mención. Otro joven es Iago Fernández, un batería con mucha fuerza y un concepto muy moderno que da al cuarteto un sonido especial. Acompaña con gran sutileza. Por último, Antonio Miguel, un bajista muy demandado en el territorio español, así como en Europa, inmerso en muchos proyectos de vanguardia, tiene un sonido impecable y es muy intuitivo acompañando. Mi agradecimiento a los tres. El disco, Arturo Serra lo titula Loud Z, y justamente abre el disco con este tema, que junto con Johnny's Progress y Cerebellum, también conocido como Windprint, han sido compuestos por uno de mis músicos favoritos. Esto lo dice Arturo Serra, tanto en su instrumento como en su faceta de compositor, Jerry Bergonzi. Jerry es saxofonista. También dentro de mis preferencias están los pianistas, por eso incluyó temas de Bill Evans, Chick Corea, Kenny Barron. El resto de temas giran alrededor de compositores guitarristas. Un tema de Nick Bograth, joven guitarrista de Filadelfia. Una balada del señor Ralph Towner, y retorno de Carlos Pino, un viejo amigo y excelente guitarrista, y también un clásico, el Goodbye Poor Pie Hat de Charles Mingus. Comenzaremos con el tema número uno, original de Jerry Bergonzi, que da título a este disco, del vibrafonista Arturo Serra, Loud Z. hermosísimo tema original de el saxofonista Jerry Bergonzi, Loud Sea. Así se titula este tema de el disco del vibrafonista Arturo Serra, del mismo título, grabado el año 2008, noviembre del 2008, y que el sello New Steps Record sacó al mercado en el año, al año siguiente, el año 2009. Bien, hemos escuchado una primera composición de un saxofonista. La siguiente composición es un clásico del señor Charles Mingus, y aquí lo tienen: Goodbye Poor Pie Hat. Thank you. Arturo Serra y su vibráfono. Composición original de Charles Mingus, Goodbye, Four by Hat. Y ahora una composición de un guitarrista. Un guitarrista que a mí personalmente también me gusta muchísimo, el señor Ralph Towner. Summer's End, el fin del verano, el final del verano. Thank you. Summer's End, un tema original de Ralph Towner, interpretado por este cuarteto liderado por el vibrafonista Arturo Serra, de su disco Loud Z. Y ahora, para terminar la escucha de este disco, nos vamos a ir a una composición de un pianista. Y cuando se dice un pianista y se habla de Bill Evans, es un pianista, ¿eh? Es decir, hay que sacarse el sombrero, hay un antes y un después en el jazz, especialmente lo que se refiere a la pianística. Tema de Bill Evans. Les recuerdo la formación del cuarteto: Arturo Serra al vibráfono, Virgilio da Silva a la guitarra, Antonio Miguel al contrabajo y Iago Fernández a la batería. Último tema de la presentación de esta pequeña presentación de este disco de Arturo Serra. De Bill Evans, Time Remembered. Thank you. Remembered, original de Bill Evans, interpretado por el cuarteto del vibrafonista Arturo Serra. Hemos pasado en 15 minutos ya el ecuador del programa, estas dos horas de jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, depende cómo venga la tarde. Que esta cita que tenemos cada lunes en Estrictísimo Directo en Barcelona, mejor dicho, en Contrabanda FM desde Barcelona, porque el programa después, aparte de escucharse por la frecuencia modulada, por el 91.4, se escucha por internet con la página web www.contrabanda.org, y también se escucha en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto, online la página web www.laradioneta.cl en el puerto, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y otra radio hermana de la Radio Neta y de Contrabanda FM, en Granada, exactamente, en Granada, Sevilla, Radio Almaina. De momento solo la pueden escuchar por internet, radioalmaina.org. Consulten la programación y ahí podrán ver qué día se emiten los programas. En la parrilla, si no lo han cambiado, está con el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz, que también es el mail del programa, se los recuerdo, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, para aquellas personas que no pueden escuchar el programa en directo ni en ninguna de las otras opciones, tienen el podcast. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org y ahí estará el programa colgado esta noche ya a partir de las 7 y 8 si no ocurre ningún inconveniente. La Dream Band de el vibrafonista Terry Gibbs. Dejamos a nuestro amigo Arturo Serra y nos vamos a centrar ahora en un guitarrista, Ignacy Coromina. El año 2010, el sello Ventilador Music sacó un disco a trío, Ignacy Coromina Trío, titulado They're Nice, Fantastic and Amusing. Pero antes de presentar temas de este disco, que aún no ha sonado ninguno, quiero retroceder al año 2002, más o menos. Sí, bueno, el disco salió el año 2002. Yo lo debo haber presentado posiblemente el 2002-2003. Es un disco que no lo editó a su nombre, sino 4x12. 4x12, porque es una formación bastante amplia. Bueno, la base es un cuarteto: Ignacy Coromina a la guitarra eléctrica, Albert Rabascal a la guitarra española y eléctrica, Marc Thió la batería en algunos temas, Marc Vilá el pandeiro, el tamborín y todo tipo de percusiones en otros temas. También hay Magenta las palmas, Xavier Tassiés, Filemón Monterola a la paila, la campana, bongo, güiro, esto es percusión afrocubana, Santos al shaker y Florenzi a los coros. En un tema está solo Florenzi, en un mambo, precioso mambo que hay aquí. Bien, este disco de Ignacy Coromina del año 2002 llevaba por título La Ruta dels Esclavos. La Ruta de los Esclavos. Entonces él, en el libretillo interior, se pregunta lo siguiente. Dice, está escrito en catalán. Un segundo, voy a beber un poco de agua. Aún tengo problemas con los bronquios. Y esto a veces me presenta dificultades para hablar. Un segundo. Les decía que está escrito en catalán, se los voy a traducir. La pregunta es la siguiente. Si la colonización de América no se hubiese realizado con mano de obra proveniente de África, ¿la música del siglo XXI sería como es? Esta va a ser la pregunta que le motivó a hacer este proyecto y este disco. La ruta de los esclavos, la ruta de los esclavos. Dice, conocer las características de la música africana, tanto en su continente de origen como en su desarrollo en América, y cuando decimos América, es toda América, pero no solamente Estados Unidos, porque hay piezas de Brasil también. Dice, el conocer todo esto y cómo se desarrolló la música en el resto de América ha sido el reto de estos últimos años. Dice, para entenderlo he tenido que leer, escuchar, transcribir y sobre todo adaptar unas músicas que la mayor parte de las veces o muchas veces eran cantadas o interpretadas por instrumentos que no tienen nada que ver con mi herramienta de trabajo, que es la guitarra. El proceso ha sido divertido, creativo, difícil y sobre todo muy enriquecedor. Y como resultado de esta investigación, hemos querido editar la grabación que tenía entre las manos. Una mezcla, un recopilatorio de temas provenientes de África, Brasil, el Caribe y de los Estados Unidos. Entonces, antes de escuchar el siguiente disco de Ignacio Coromina, ya como trío, les quiero hacer escuchar unos cuantos temas de este álbum. Así nos refresca un poco la memoria y también nos sirve para recordar un disco que ya en su momento presentamos. Bien, vamos a comenzar con un tema que nos lleva a en primer lugar, a África. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar un tema afro. Es el número 5 de este disco. El número 5. Yaya Kole, ¿no? El grupo de Ignacio Coromina lo tituló 4x12. Ese es el nombre del grupo. Bien, nos vamos a África entonces. Yaya Kole. Thank you. primer tema de este álbum, La Ruta de los Esclavos, del señor Ignacy Coromina. Bien, el siguiente tema nos sitúa en Bahía, en Brasil. Bahía posiblemente lo más África, lo más africano que hay fuera de África. También eso lo encontramos en el Caribe, pero en Bahía, Salvador de Bahía, en Brasil, yo creo que es lo más africano, lo más África que se puede encontrar fuera del continente africano. Una composición original de Luis de Gonzaga, es un baião. Subtítulo 17.700. Original del señor Luis Gonzaga, 17.700. Y en esta ruta de los esclavos que nos propone Ignacy Corominas, que salió de esta pregunta que se hizo: si la colonización de América no se hubiera realizado con la mano de obra esclava proveniente de África, ¿la música del siglo XXI sería como es? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Bien, África, Bahía, de Bahía nos vamos a Cuba, al Caribe, el Caribe con la música afrocaribeña, y un tema de Néstor Nili, un chacha son afro, chacha son afro, se junta todo ahí, y el tema es un clásico. Clásico, un tema que se ha bailado muchísimo, muchísimo. Y este es un tema que lo vengo escuchando por décadas y décadas. Y el que no haya bailado, o la que no haya bailado con este tema, es que se ha perdido alguno. Más que alguno. Se ha perdido muchos buenos danzones. Thank you. yerbero moderno. Eso es lo que nos ha interpretado Ignacio Coromina con su grupo 4x12, año 2012, editado por el sello del Taller de Musics. Esto viene a ser el número 30 de la colección del taller, número 30, año 2002. Yerbero moderno, Néstor Nili, un chacha son afro. Esto era entonces la música afro-cubana o afro-caribeña. Y para terminar el repaso de este disco, breve repaso del disco, La Ruta dels Esclavos, La Ruta de los Esclavos, vamos a escuchar una pieza que vendría a ser la parte jazzística, Thelonious Monk. Es una composición original de Thelonious. Y la programamos antes. Y eso ha sido un pequeño error. La programamos y dejamos entonces que corra el CD con esta pieza original de Thelonious Monk titulada Well You Need. 4x12, grupo liderado por el guitarrista Ignacio Coromina, y después sí que pasaremos al siguiente disco. Eso era un original de el señor Thelonious Monk, titulado Well You Need, del álbum La Ruta dels Esclavos. La Ruta de los Esclavos. Bien, ahora pasamos. Estamos ya en la recta final del programa. Nos quedan 20 minutos de programa. Ahora pasamos a este disco, el siguiente, del año 2010. Título del álbum: They Are Nice, Fantastic and Amusing. Y en la foto de la portada hay un montón de niños pequeños, muertos de la risa, todos ellos riéndose, pasándoselo bien, los pequeños. Si le gusta hacer las presentaciones de los discos, ya les leí la otra del disco anterior, y aquí también tiene una pequeña introducción. Les voy a hacer un resumen. Dice: la vida tendría que ser fantástica, agradable y emocionante. Está escrito como en el anterior en catalán también, así que aquí vamos traduciendo a medida que se los cuento. La construimos día a día, de pequeñas cosas, cotidianas o no, y a cada minuto construimos el resultado de lo que somos. Las decisiones se transforman en las piezas de un rompecabezas que, cuando acertamos y encaja, somos felices, y cuando no, nos damos cuenta de los errores, nos damos cuenta que hemos errado y que deberíamos ser capaces de aprender y saber rectificar. Dice: no siempre es así, lástima. Y aunque muchas veces tenemos que aceptar que estas cosas son fruto de decisiones equivocadas o sencillamente motivadas por otras circunstancias, no son también frutos de una cadena de casualidades. Este trabajo es todo eso: decisiones, casualidades, rectificaciones y momentos vividos. El resultado es una trayectoria llena de aciertos, de esfuerzos, sorpresas y trabajo. Si estiro del hilo y comienzo a preguntarme el porqué de todas estas cosas, probablemente saldría una pequeña biografía. Saldría los amigos, la familia, las circunstancias personales, los gustos, una estética, una trayectoria, muchas coincidencias. Conversaciones con otros músicos y profesionales, lecturas y maneras de trabajar, vivir o sentir la música. Cuando decidí grabar estos temas, me va a parecer interesante compartirlos, ya que para mí seguirían siendo nice, fantastic and amusing. Primer tema: Beautiful Love. Thank you. teníamos ahí el tema Beautiful Love. En primer lugar, tenía una llamada telefónica que me ha despistado. Lo siento mucho. Y después salió Mambo, qué rico el mambo, que este del disco anterior. Beautiful Love, el trío de Ignacy Corumina. El trío de Ignacy Corumina. Ignacy Corumina a la guitarra, Dick Dem al contrabajo y Gabe Gómez a la batería. El siguiente tema es una pieza original de Ignacy Corumina, Andamio. Ignacy Corumina's trio de su álbum They're Nice, Fantastic and Amusing. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. You take my just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again, this passion inside. Can't run from myself, there's no. Esta es la voz de Whitney Houston. El tema I Have Nothing. Whitney Houston murió este fin de semana en Los Ángeles, en el hotel Beverly Hilton, donde se iba a celebrar la fiesta previa a los premios Grammy. Fue encontrada sin vida en la bañera de su habitación. 48 años. Otra víctima del show business, de la presión y de algo que no solamente los Estados Unidos, sino en todas partes tendrían que controlar mucho más. Legalizar los ciertos fármacos para que se pudiese tener un control mayor por parte de tanto de las personas que consumen estas drogas que se pueden comprar en la farmacia como en dispensar las recetas. Presión, mucha presión en el mundo del show business, especialmente para alguien que como Whitney Houston era y ostentaba el récord de ventas, o una de las personas que ostentaba el récord de ventas de la industria discográfica. Nos dejó este pasado fin de semana. Bye bye, Whitney. Este I Have Nothing If I Don't Love You de Whitney Houston. Llegamos al final de otra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo. 91.4 FM. Online con la página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6, programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo en horario sobremesa de 2 a 4 de la tarde. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del puerto. Online, por la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. y en Radio Almaina, Granada. De momento solo emitiendo por internet. radioalmaina.org. Consulten la página web y la parrilla con la programación. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta la próxima oportunidad. Les recuerdo el mail, nosolojazz@gmail.com. Escriban. Y el podcast, se lo repito otra vez, nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta la próxima oportunidad.